solo debes tener paciencia y esperar. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando te resistes en prestar atención a lo que la vida te está diciendo, la vida hallará la forma de exponer su punto de una forma u otra.